comienza el bellaqueo. Suena el rapa pam pam. Si te portas mal te voy a dar pam pam. Tú abusas con ese remeneo. Va a tumbar la casa. Ey. Se nota que eres una amenaza. Te llama la máquina del baile cuando tú lo mueves sola. Pero la pieza cuando te me pego tú sabes quién la controla. Esto es un elevador. Llegamos al piso por relajo. Estamos arriba pero si aprieta el botón le das para abajo. Lijuela, su falda me modela. Ella le gusta por detrás y que le dé su racata con candela. Hoy se ganó su pela. Si la nena se porta mal, yo la voy a disciplinar con el látigo a la pared. Ella me pide más castigo de placer, queriéndome está como el ácido para la piel. Se apagan las luces, tiran el ritmo, sigue bailando todo el mundo. ¿Y qué, qué? Comienza el bellaqueo, suena el rapa pam pam. Si te portas mal, te voy a dar pam pam. Tú abusas con ese remeneo. Va a tumbar la casa, se nota que eres una amenaza. Dale stop, pa' que zumba mami, suéltate. Comienza el bellaqueo, suena el rapa. Se remeneo, va a tumbar la casa. Se nota que eres una amenaza. Comienza el juego, mueve tu cuerpo. Del agua al lado, persigue el tiempo. Que esto no pare, véndame de eso. Te lo pongo rápido, perdona, todo es válido en el sandungueo. Pichea, pichea, pero te la pateo. La rabia sube, sube, la zona el perreo. Parece jardín, lo que hay es ratilleo. Hoy te voy a azotar con el lápiz. Sigue bailando todo el mundo y que, qué. Comienza el bellaqueo, suena el rapa pam pam. Si te portas mal te voy a dar pam pam. Tú abusas con ese remeneo. Va a tumbar la casa, se nota que eres una amenaza. Dale stop, pa' que zumba mami, suéltate. Comienza el bellaqueo, suena el rapa pam pam. Si te portas mal te voy a dar pam pam. Tú abusas con ese remeneo. Va a tumbar la casa, se nota que eres una amenaza. Gold Edition. Musicólogo.